Flores, hola Churi. Hola Maite. Hola Antón. Maite. Maite, ¿cómo haces para venir siempre tan radiante y tan estupenda? Bueno, ya te lo contaré luego. Bien. ¿Y tienes algún truco en particular para estar tan jovial? Bueno, ¿eso es una entrevista para mí? Muy bien. Eso sí, y mal claro. Estás tú. Bueno, vamos directamente a nuestra sección sin ya ningún tipo de dilatación. Ni espera, ni preámbulo, ni nada de nada. Así que nos vamos directamente a Coruña. Zapping presenta Coruña. Yes. Ponme otra vez ahí. Por favor, señor Controles, por favor. Entró mal. Ponme un poco de otra vez. Entró mal, venga, va. Por favor, Tento, Zapping presenta Coruña. Yes. Coruña, tú eres Coruña, la ciudad incomparable. Grande, Dios mío, qué grande. Pero como a mi vida. Bueno, la sección de Coruña, por fin es sábado en Zapping, donde nos metemos a las entrañas de esta ciudad y le sacamos muchísima información de todo tipo. Por cierto, recibimos un email de Brigantium. ¡Ese Brigantium! Que leeremos la próxima edición de CTVA. Correcto. Y adelanto desde aquí, primero, muchísimas gracias. Sí. Adelanto desde aquí que Brigantium hay que escuchar mejor, porque eso la mitad es. De los sí, CTVA señor. Sí, señor. Alternativos que nos mandas, alternativos a la alternatividad, exactamente. Son los mismos que dijimos el otro Pero día. Pero es que está bien también esto de que la gente nos mande sus CTVs alternativos. Por supuesto. Porque hay mucho CTV alternativo, coruñeses de toda la vida, alternativos, digamos, esos personajes curiosos que vemos por la calle, ¿sabes? De tiempo a, ¿entiendes? Sí, que sí. Muchos de nosotros quizá no conozcamos, pero que está bien recordar. ¿Y a dónde los mandan? A Zapping, con doble P terminado en ING, yes. @ Radio Coruña, sin ñe, punto es. Zapping, @ Radio Coruña, punto es. Y recibimos cualquier tipo de sugerencia. De invitaciones a lo que queráis, regalos, ya, bueno, es que, joder, que a ver, sí, también que eso, molaba que alguna empresita nos hiciera un regalito. Pues sí, ya te digo. Oye, por cierto, hablando de empresas y de ayuntamientos, le mandamos un fuerte saludo a un amigo nuestro que nos escucha siempre desde el ayuntamiento por la mañana. ¡Este concejo! Y el concejito. Concello. A mí concejo este me suena, tío, fatal. A mí conejo. No, a mí conejo me mola. Sí, con patatita. Sí, también. A jardín, peña, a la biombo. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo especial. Vamos a hacer algo que todos los coruñeses hacen. Bueno, todos los que trabajan durante la semana, sí. En alguna ocasión lo habrán hecho seguro. Levantarse temprano. Pedir un presupuesto. Correcto. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en Coruña, en esta santa ciudad nuestra, ¿verdad? Sí. Existen dentro de la misma actividad. Correcto. Diferentes tiendas en las que los presupuestos para la misma cuestión son absolutamente dispares. Digamos que el mismo producto, distintos precios. Exactamente. Lo que vamos a hacer es, vamos a inventarnos que necesitamos, imaginaros, una impresión en papel fotográfico de 60 por 25. Vamos Correcto. A llamar a copisterías y tiendas de artes gráficas y vamos a ver cuál es la diferencia. Se podría hacer con muchas cosas, con cristales, con papel de pared, con muebles, con bragas, con lo que sea. Vamos allá. Vamos primero a la primera fotocospisterisquistris, ¿sí? Que se llama Grafiarius. Las hemos sacado de la lista de las páxinas galegas, ¿eh? Páxinas galegas. No nada en contra de ninguna las de ellas. Las páxinas galegas. Así que vamos directamente a Grafiarius. Consejo páxinas galegas. Entro yo para que veas. Entra tú porque yo no sé lo que preguntar. Porque sí. Impresión en color en papel fotográfico de 60 por 25. Sí, si me dice, ¿y de qué gordo quieres el papel? Digo, papel gordo como... No, sí. Papel fotográfico. Vale. No me importa el grosor, me importa la calidad. Vale, ok, ajá, bien. Lo importante siempre es la calidad. Lo importante es que haya alguien y aquí no hay nadie. Sí, sí, sí. Bien, bueno, Grafiarius, pues la dejamos en stand-by. Cierra pronto. Sí, bien, cierra pronto. Estamos aquí. O no abre pronto, sábado por la mañana. El sábado por la mañana, claro. Sí, es lo que tienen. Cierra bueno, pronto. Nos vamos ahora directamente a la siguiente de la lista, que es Lodicopy. Lodicopy. Lodicopy. Sí. Vamos allá. Venga, va. Yo creo que esta estará abierta. Hola. Esta está ahí. ¿Nos saldrá chico o chica? De los juzgados está esta copiadora. Ah, sé cuál es, haciendo esquina, precisamente. Sí. In the new justice. Sí. Justice. Es juzgado. Justice. Yo creo que tiene mucho trabajo ahora, ¿eh? Justice. Con el temporal se le volaron todas las hojas. ¿Día? Hola, buenos días. Hola, buenos días. buenos días. Mira, vamos a ver, yo quería hacer una impresión en color, en papel fotográfico de 60x25. Mira, perdón, es que no te oigo. Sí, vamos a ver, yo necesitaba hacer una impresión en color, en papel fotográfico de 60x25. ¿Qué precio me tendría esto? 60x25. Sí. A ver. 6 euros. 6 euros, ¿esto es con IVA o sin IVA? Un momento. El productor el precio de una impresión en papel fotográfico tal es por 40, ¿no? Pero me cuesta. Sí, hola. Sí. Sí, perdón, dime. Hola, ¿qué hay? Mira, quería hacer una impresión en color papel fotográfico de 60x25. ¿Cuánto? 60x25, ¿cuánto me saldría? 60x25, espera que coja la calculadora. ¿Lo quieres... ¿Lo quieres plasificar? No, simplemente la impresión, sí. 0,60 por 25. 25 centímetros. Sí, claro. Pero no, o sea, son 60 centímetros por 25 centímetros, ¿eh? Sí. ¿Mate brillo? Brillo. Sobre 6 euros. Sobre 6 euros, vale. ¿Y con IVA o sin IVA? Con IVA. Con IVA incluido. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Nada, sí. Hasta luego. Bien, tenemos el presupuesto. El primer presupuesto en Lodicopy, 6 pavos, IVA incluido. Una impresión color. Venga. Vamos llamando a la siguiente, ahora, por favor. Ahora ya me lo sé yo. Mira, voy a hablar de con una voz un poco más dulce, de persona que no sabe. Pepito Brillo. Sí. En brillo, ¿no? Vulgarcito. Ida. Bien. Hola, buenos días. Hola. Mira, quería saber si me podéis dar el precio de una impresión en color de papel fotográfico de 60 centímetros por 25. Espera un segundito. En brillo. ¿Qué te pasó con un compañero? Gracias. Hombre, pero no tengas el tonto. ¿Qué? ¡Ay, carajo! ¿Qué tonto de qué? Soy una persona... Parelisa. Dulce, especial. Furelisa. Furelis. Ay, para mi madrina. Un beso, madrina. Sí. Hola, buenos días. ¿Sí? Hola, buenos días, sí. Mira, quería saber si me podías dar un presupuesto de una impresión en color de papel fotográfico de 60 centímetros por 25 en brillo. Lo que tenemos en fotográfico es en mi mate. Vale, ¿me vale? Sí. Mira, te digo, espera un momentiño. En papel fotobase, el metro cuadrado son 41,83 y el mínimo es medio metro cuadrado. Vale, ¿y el de 60 por 25 cuánto me saldría ya con IVA? 60 por 25 sería el mínimo, ¿no? De metro, medio metro cuadrado. Pues sería 41,83, este precio es con IVA. Pues sería 20,91, la mitad justo. ¿20,91? Sí. Ok. Sí, perfecto. Porque son 60 centímetros por 25 centímetros. Venga, muy amable, gracias. Nada, gracias, hasta luego. Chao. ¡Carajo! ¡Pero sangres por detrás! ¡Estoy flipando! ¡Una puñalada! ¡Estoy flipando! Espera, que nos vamos a otro. ¡Nos vamos a Fotocopy! ¡Viva Lodicopy hasta vamos ahora! Vamos a ver, Lodicopy 6 pavos. En Tórculo la misma impresión, 20,91. Vamos directamente a Fotocopy. Esto es muy interesante, saber este tipo de presupuesto. ¡Increíble! Pero ojo, de hecho, escucha, esto pasa... O sea, lo haremos un día con cristalerías, que vas a flipar. Vale. ¿Fotocopy? Hola, buenos días. Mira, ¿me puedes decir en cuánto me saldría una impresión en color, en papel fotográfico, de 60 por 25 centímetros? ¿De 60 por 25? Sí. ¿En semibrillo? Sí, semibrillo. Sí, un momentito, ¿eh? Ajá. ¿Con IVA, Sí, ya le doy IVA. Coruña, la ciudad incomparable. Te quiero más que a mi vida. Como a la Virgen del Carmen. Y de rodillas te juro. Primero, Sí. Mira, son 6,84 ya con IVA. 6,84 IVA incluido. Muy bien, muchas gracias. Venga, a ti. Hala, chao. Hasta luego. Bien, bien, estamos en los números. Estamos en los números de Lodi Copy, que va venciendo con diferencia. Nos quedan dos. Vamos a ir a Mailboxes, etc, etc. Ah, sí, se llama así, sí. Así que vamos marcando. A ver, le pido desimpresión de papel fotográfico, de en color, papel fotográfico, etcétera, 60 por 25, sí. Yo creo que es que en algunos sitios lo que hacen es que te cobran el metro mínimo. Luego el resto lo tiran, es una chorrada. Sí, yo un metro le cobro. Mailbox, etcétera, buenos días. Hola, buenos días. Mira, ¿me podrías decir cuánto me saldría una impresión en color, en papel fotográfico de 60 por 25? Si fuera en semibrillo, mejor. 60 por 25, seguro. Con IVA ya, por favor. Sí. ¿60 centímetros, no 0,60? 60 centímetros, sí, sí, sí, sí. Ok, vale, vale. Sí, 60 centímetros por 25. Correcto, nada. Exacto, sí. Serían 4,50. 4,50. Sí. Ok, venga, gracias. A la orden, hasta luego. Venga, chao. Bueno, suponemos que iba incluido. Se lo dije. Ah, sí. Bueno, pues nos vamos al último. De momento, ganador Mailboxes. O sea, pero aplauso de momento para Mailboxes y vamos a pasar al quinto. Y la puñalada en Tórculo. Exacto. la puñalada en Tórculo. Llevamos ya 12 minutitos, vamos a ir rápidamente. Dios mío, tío, pero es que es tremenda esa hablada, tío. Están cobrando 4 veces más de lo que nos cobran, que menos 5 cobran. Veces. Sí, dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, me gustaría saber, por favor, si me pueden informar, ¿cuánto me saldría una impresión en color, papel fotográfico, 60 por 25? ¿70? No, 60 por 25 centímetros. ¿60 por 25? Sí. Un momentito. En la Coruña siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos den un millón. Ya sabe España entera que tenemos al cantar. Te saldría 10 euros más el IVA. 10 euros más IVA, así redondeando. Muy bien, Bella, muchas gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. De todas maneras, es un auténtico desfase, como podéis ver. Y eso que estamos hablando de un cartelito de 60 por 25. Sí. Ajo. Uh-huh. La movida es la siguiente. Vamos a intentar hacer otro día con cristalerías. Correcto. Ahora deberíamos entrevistar al chico de Lodi Copy y toda la movida. Sí, sí. Pero claro, es el de Lodi Copy, no, el de Mailboxes. Ay, perdón, Mailboxes, porque no nos da tiempo. Para felicitarlo. No nos da tiempo. Imposible. Pero que sepáis que esta sección es el presupuesto. Ay, y que hemos aprendido que en esta nuestra ciudad hay muchos sitios muy diferentes con diferentes precios y calidades. Yo le quiero hacer publicidad a Mailboxes, tío, porque tienen precios muy baratos. Mailboxes, etc, etc, que esto está en la plaza de Pontevedra, Alfredo Vicente. Y otra en Cuatro Caminos que acaba de abrir, y que abran más porque son muy baratos y Mailboxes mola. ¡Mola Mailboxes! ¡Viva Mailboxes! Que pasamos de un precio de 4,50 a uno de 20,91. Así que lo que podemos recomendar desde Zapping, desde por fin el sábado, señoras y señores, es que pidan presupuestos. Sí. Ay, oye, que se los pedimos nosotros. Que nos manden un mail. Mandarnos un mail, les pedimos presupuestos. No os preocupéis. Sin compromiso. Y con IVA incluido. Y si no quiere facturas, se lo hacemos sin IVA. Sí, también. Si quiere, se lo volvemos para regalo. Exactamente. Bueno, chavales, ha sido el presupuesto para que aprendáis que no es oro todo lo que reluce, ni que todo el monte es orégano. No, todo el monte es orégano. Bueno, y si llamáis, ni que el sábado es viernes. Si llaman por teléfono fijo, les sale gratis. Pero no llaméis desde R, que eso es lo peor. Aunque no sé. Antes era amigo de ellos, ahora no. Pues ¿qué yo pasa? Soy errista a muerte. Pues yo soy antierrista. Ah, pues muy mal. ¡Viva la G! ¡Viva la R! ¡Eje! Queremos vivir la vida disfrutando a todo. En la Coruña siempre reina la alegría. En la Coruña siempre reina el buen humor. No cambiaremos de carácter ningún día, aunque nos demos.